Tu mejor despertar. Lo último de Funambulistas, para marcharnos a continuación con el IMD, Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, y la Escuela de Deporte Adaptado, porque este año se ha trasladado al pabellón Pedro Delgado de dicha localidad. Vamos a conocer en primer lugar el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. Para ello contamos a través del teléfono con Javier Arranz, él es concejal de deportes de dicho ayuntamiento. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Javier, ¿cuánto tiempo lleva implantado en Segovia el IMD? Pues la verdad que desde el año 2006, aunque anteriormente existía lo que era el Patronato Deportivo Municipal, fue en el 2006 cuando la denominación pasó a ser Instituto Municipal de Deportes, y bueno, pues yo estuve también en esa transformación. En la anterior legislatura no era concejal de deportes, pero sí era vocal del patronato, y luego formé también parte pues de esa creación del Instituto Municipal de Deportes, como digo, a partir de 2006. Oye, ¿desde cuándo llevan realizando este tipo de iniciativas o convocatorias? Bueno, yo una vez que entré de concejal de deportes en esta legislatura, en el 2007, pues uno de mis objetivos básicos era acercar el deporte a todos los ciudadanos de la ciudad de Segovia. Sí que se habían hecho colaboraciones con colectivos de personas con discapacidad, pero eran colaboraciones esporádicas, ¿no? Y uno de mis objetivos, el objetivo del Ayuntamiento de Segovia, pues era ampliar y diversificar un poco la oferta, ¿no? Nos parecía muy interesante estar en este campo, sabíamos que había muchas fundaciones en Segovia y en España que estaban trabajando y nos apetecía, ¿no? Yo veía cómo había una escuela hípica, cómo había una escuela de tenis, y me apetecía muchísimo que hubiera una escuela de deporte adaptado, y yo creo que fue en el 2009 cuando nos decidimos, yo creo que en el amplio apoyo de todas las asociaciones de la ciudad de Segovia, pues nos decidimos a iniciar pues lo que yo creo pues una experiencia muy positiva, muy bonita, ¿no? Porque yo creo que lo están sabiendo aprovechar todas las personas con discapacidad, se lo están pasando muy bien, y este es el segundo año y lo hemos trasladado quizás al pabellón más importante de la ciudad. Recordemos que aquí juega el Caja Segovia de Fútbol Sala, que es quizá el equipo más importante de la ciudad, y es el pabellón más accesible. Yo creo que le hemos dado un prestigio a esta escuela y le hemos dado la instalación pues más adaptada, más adaptable a todo este tipo de deportes. Hay que decir que el IMD, si no me equivoco, promociona todo tipo de deportes. Efectivamente, nosotros pues somos un organismo autónomo, jurídicamente somos una entidad distinta al ayuntamiento, pero pertenecemos, somos parte de ella. Nos dedicamos a promocionar todo tipo de deportes, ayudamos a través de convenios, a través de subvenciones, hacemos distintos eventos, bueno, pues en definitiva lo que es una corporación local de más de 20.000 habitantes, como dice la Ley de Deporte de Castilla y León, y nos tenemos que dedicar un poco pues a fomentar la actividad deportiva, y en este caso pues el que nos acude hoy, pues un caso muy bonito, ¿no? El de apoyar a las personas con discapacidad, pues el Instituto Municipal de Deportes tenía que estar, y ahí estamos trabajando. Muy bien, ahora hablamos de esa escuela de deporte adaptado, pero yo tengo una curiosidad, Javier, ¿cuál es el deporte que más se practica en Segovia o que más se demanda? Bueno, pues si nos remitimos al número de licencias o quizás en el que más personas juegan en los juegos deportivos municipales, habría que hablar de fútbol sala, ¿no? Yo creo que aquí hay una tradición muy importante de fútbol sala a través del equipo de la ciudad, ¿no? Del Caja Segovia de fútbol sala. Pero deportes como el fútbol, pues se le siguen, baloncesto, digamos tenis, voleibol, bueno, pues son así un poco los que más se practican en la ciudad de Segovia. Balonmano últimamente está queriendo aparecer y bueno, pues lo típico, ¿no? Deportes minoritarios, la natación. Lo que sí que está empezando a tener un crecimiento exponencial muy importante es el triatlón. Yo creo que el equipo de triatlón Segovia 2016 está haciendo un gran papel en España y bueno, pues es el deporte quizás ahora mismo con más tirón, aunque el que más practicantes tiene es el fútbol sala. Hablamos ya de la Escuela de Deporte Adaptado. Como bien decías, cuenta con el apoyo de varias asociaciones en las que sus miembros están muy entregados. Existe mucha demanda por parte de ellos, ¿verdad? Efectivamente, estamos a disposición de todos, son más de 8 entidades en la ciudad de Segovia la que están colaborando. Quizás la que más se conoce a través de nuestras fronteras es APADEFIN, ¿no? Yo creo que es una de las asociaciones, el colectivo con personas con discapacidad que más actúa en la ciudad de Segovia. son fundamentales todas sus actuaciones. Y yo creo también el nombre de José Luis Arnaiz, que es quizás el coordinador y el que más mérito tiene en todo, ¿no? Porque aunque el impulso político, el impulso de la administración, pero yo creo que hay esa figura de esa persona que estaba colaborando con APADEFIN y que nosotros, bueno, pues le hicimos esa propuesta, ¿no? Que también liderara el proyecto de integración de Escuela de Deporte Adaptado y, bueno, pues accedió y la verdad que está saliendo francamente bien, ¿no? Son más de 100 participantes el año pasado y al principio los padres, ¿no? Incluso serán un poco escépticos, ¿no? Como diciendo, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Y bueno, pues tenemos en mente pues abrirlo a toda la ciudad, ¿no? En que este proyecto de integración también se abra a los clubes, ¿no? Y que los propios clubes sean los que en un futuro pues puedan también tener sus partes de Escuela de Deporte Adaptado, ¿no? Yo creo que ese sería el objetivo, ¿no? Que se normalizara toda la situación. Actualmente creo que practican deporte 2 días a la semana y en unas fabulosas instalaciones. Así está y bueno, como comentábamos antes, bueno, pues se va a ampliar y se va a llevar al pabellón más grande que tiene la ciudad, ¿no? Que es el pabellón Pedro Delgado, que es la instalación más accesible que tiene la ciudad de Segovia. Además, ahora mismo se ha reformado todo el parqué, con lo cual estará dispuesto no solo para que jueguen nuestros equipos de élite, sino para que lo disfruten todos los segovianos y en especial también la Escuela de Deporte Adaptado. Es muy complicado encontrar horas en ese pabellón, pero es una muestra de la importancia que para nosotros tiene esta escuela y que esperemos que perdure muchos años. Un pabellón que cuenta con todos, absolutamente todos los servicios, ¿verdad? Efectivamente, es un pabellón que tiene gimnasio, es un pabellón que tiene salas multiusos, tiene muchísimos vestuarios, todos accesibles, se accede todo desde la planta baja y por lo tanto pues era el pabellón donde mejor se podía desarrollar esto, ¿no? No obstante, lógicamente habrá que seguir trabajando por hacerle mucho más accesible todavía. Tenemos intenciones también que el gimnasio, bueno, pues que hagan máquinas especiales, ¿no? Para que las pueda utilizar cualquier persona. Entonces, bueno, pues también nos vamos a autoexigir a nosotros mejorar las instalaciones, porque ese plan director de infraestructura deportiva, donde la accesibilidad también es uno de los puntos importantes. Recordemos que Segovia, con su casco histórico, bueno, pues es una ciudad que la accesibilidad es muy complicada y poco a poco la vamos mejorando. En cuanto a esta escuela deportiva o de deporte adaptado, hay que decir que también juegan un papel muy importante el profesorado, esos monitores para esta iniciativa también, bueno, pues se cuentan con monitores especializados, ¿verdad? Efectivamente. Si antes hablaba de José Luis Arnaiz, pues yo creo que es pues, una mención especial a todos los monitores, todos muy profesionales. Nosotros lo tenemos contratado con una empresa segoviana y el único requisito es que todos tengan la titulación acorde para participar en estas actividades y para que sepan de la sensibilidad de los participantes y que trabajen pues intentándoles integrar en todos los deportes y que se lo pasen muy bien. Por lo tanto, sí que estamos muy satisfechos con el personal de esta escuela. En cuanto a las prácticas deportivas que se realizan en esta escuela de deporte adaptado, ¿cuál es la que toma protagonismo? Bueno, yo creo que protagonismo habría que hablar de un poco de todas, ¿no? Yo sí que he estado en uno de los eventos que hemos hecho y la verdad que disfruté muchísimo con ellos. Me integré, participé con ellos y son muy variadas y muy divertidas. A mí me recordaba mucho a la educación física moderna, ¿no? A los juegos modificados, al cómo adaptar los juegos, ya no solo para personas con discapacidad, sino para cualquier persona, ¿no? Y bueno, pues desde el tenis de mesa en silla de ruedas, lo cual es pues una iniciativa muy buena, ¿no? Jugar al tenis de mesa en una silla de ruedas para mí me supuso, bueno, pues el ver que cómo se puede practicar un deporte que yo normalmente había jugado de pie y la movilidad, ¿no? Y lo complicado y el afán de superación. Pero bueno, también en silla de ruedas he jugado al baloncesto, jugué al fútbol con personas con algún tipo de discapacidad intelectual y la verdad que las personas les gusta todo tipo de deportes, incluso desde el hockey adaptado. Bueno, pues yo creo que se lo pasan fenomenal y bueno, pues todo depende de la discapacidad del alumno, de la discapacidad del deportista, pues unas toman más peso que otras. Pero bueno, depende si es física o psíquica, ahí podríamos ver porque claro, no todos los deportes se pueden adaptar. Por lo tanto, podemos decir, Javier, que el grado de satisfacción por parte de los participantes en esta escuela, positivo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tanto ellos como los familiares nos lo han valorado, así en las encuestas nos lo han dicho, ¿no? Yo creo que hay un índice de satisfacción muy elevado, rozando casi el 100%. Hay que mejorar, como es lógico, era el primer año, era un periodo de pruebas, estábamos un poco pues asustados, no sabíamos cómo lo iban a... pero yo creo que lo han aceptado perfectamente, creo que hemos cumplido los objetivos y por lo tanto, pues este segundo año, pues con muchísima ilusión y esperando pues que como mínimo sea como el año pasado. Una escuela de deporte adaptado que, como decíamos, se ha trasladado al pabellón Pedro Delgado de Segovia. Ha sido posible gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, del cual es concejal Javier Arranz. Enhorabuena por esta iniciativa que, en definitiva, facilita la práctica del deporte a todos. Un gran saludo, Javier. Pues muchísimas gracias y un saludo a los oyentes. Buenos días. Buenos días.